En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo tiempo de información deportiva aquí en la radio, en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca, también a través de nuestro portal multimedia teleelch.es y por supuesto para todos los que nos veis y escucháis en Teleelch, en la televisión ilicitana. Os saludamos y arrancamos ya con titulares. Mala suerte para el centrocampista blanquiverde Mandy, que se rompe y prácticamente dice adiós a la temporada. El club franquiverde confirmó ayer que el jugador tiene afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Hoy martes está siendo sometido a más pruebas para verificar cuál será el tiempo de recuperación. En teoría estará entre 6 y 8 meses. Tendrá que pasar por el quirófano. Estarán operándole los doctores Ripoli de Prado. La plantilla, los compañeros también afectados por esta grave lesión y dándole a Mandy muchos ánimos. Habla Pedro. Pues sí, un momento muy duro, sobre todo para él y tanto para el equipo, ¿no? Al final es un jugador muy importante para la plantilla. Estamos todos ahí con él, dándole ánimos todo el rato que lleva ahí en el vestuario y sobre todo él lo está llevando lo mejor posible y desde aquí por dándole mucho ánimo y mucho cariño que se lo merece. Mucho ánimo y cariño, los compañeros lucirán a buen seguro una camiseta para mostrarle todo su apoyo el próximo sábado en el partido frente al Tenerife cuando salten al terreno de juego. La lesión de Mandy hace que el Elche Club de Fútbol pregunte a la Liga sus opciones para poder firmar otro futbolista además de Asdrúbal. Delantero canario que desde el viernes llegó a un acuerdo de cesión para jugar esta temporada en el Elche Club de Fútbol, cedido de la Unión Deportiva Las Palmas, pero que a pesar de que ya ha pasado el reconocimiento médico, no tiene todavía el permiso por parte de la Liga. Por eso hoy no ha entrenado, aunque se encuentra en nuestra ciudad, desde el pasado domingo. Se espera que hoy la Liga autorice el poder dar de alta la ficha de Asdrúbal, que sería alta para jugar ya el próximo sábado con sus nuevos compañeros. Y después de Asdrúbal vendría esa posibilidad de ver si se puede firmar otro futbolista, si el tope salarial alcanza para otro centrocampista o mediapunta. Recordamos que en el caso de Mandy, si se confirma la grave lesión de más de 5 meses, como así parece, aunque se cerrase mañana el mercado invernal, el Elche podría tener la opción de firmar un futbolista si esa lesión es, como digo, de gravedad. Pero todo va a depender, insisto, del tema económico, porque claro, Mandy va a dejar de jugar, pero no va a dejar de cobrar, como es preceptivo. Él va, lógicamente, a seguir cobrando sus emolumentos y no, en este caso, se despeja molla salarial para poder buscar otro futbolista. Debería depender, en este caso, del dinero que le quede al club blanquiverde después de la venta de Sergio León. Y un futbolista que estaría encantado de firmar y que reconoce que le llamaron hace 2 meses para preguntarle si quería volver es Aarón Íñiguez, que anoche fue nuestro protagonista en A Todo Gol. Reconoció que ha rechazado casi todas las ofertas que le han llegado por firmar por el Elche Club de Fútbol, que no es un problema económico su fichaje que no le han hecho una oferta formal y cuando le preguntábamos si va a fichar por el Elche, esta era su respuesta. No lo sé. Yo recibí una llamada a finales de junio, principios de julio, viendo que sí que me preguntándome si quería volver. Les dejé clara mi opinión y desde entonces ya no he vuelto a saber nada más. ¿Y la opinión en aquella ocasión cuál fue? Que conmigo lo tiene muy fácil, pero porque es gente del club y que tengo buena amistad. Y fue una conversación sana donde le dije que yo siempre al Elche es muy fácil que me traigan para acá. Entonces ya era cuestión de ellos, sabe mi opinión y bueno, yo no he vuelto a recibir ninguna llamada. No ha vuelto a recibir ninguna llamada y además el viernes lo que recibió fue un mensaje en tono de negativa por parte de Alberto Toril cuando le preguntamos la opción del fichaje de Aroñíguez. Dijo que es un buen futbolista, pero que no están ahora mismo buscando ese perfil de jugador. El director deportivo, sí, desde que llegó, quería firmar a Aarón. Yo creo que pensaba en aquel momento que iba a ser imposible por el tema económico. Aarón ya ha dejado claro que él, en cuanto le hagan una oferta, probablemente la aceptaría, pero deportivamente el entrenador, insisto, el viernes al menos decía que ese no era el perfil que se buscaba. Bueno, pues un Aarón que reconocía también, ahora lo escucharemos parte de esa entrevista, que le gusta mucho la plantilla que tiene esta temporada del Elche, ha asegurado que el Elche estará en playoff seguro por el potencial que ve en el equipo. Y también destacable cuando le preguntábamos por Nino. Reconoció Aroñíguez que Nino era su ídolo de pequeño, que lo veía en la grada con su padre, con Boria, que es un grandísimo fichaje y que incluso cuando se enfrentó por primera vez a él, entonces Nino estaba en el Tenerife, le pidió la camiseta. Bueno, pues algunas de las anécdotas y en este caso también de los pensamientos de un Aroñíguez que no descartemos nada hasta que se cierre el mercado, incluso después, porque en el caso de Aarón se le podría firmar el 1 de septiembre, el 5, el 10, es decir, mientras esté en el paro, porque rescindió con el Sporting de Braga, pues se le podría firmar. Un Aarón que lleva 2 meses entrenando por su cuenta cada día para mantener la forma. Hacemos una pausa y escuchamos voces de los protagonistas. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Buscas calidad, atención y servicio? ¿Deporte, diversión y relax? ¿Una segunda casa? Eres del Club Deportivo Squash. Mucho más que deporte. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage. Mecánica rápida. Revisión pre-ITV. Autotaller Vintage. Precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage. Garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Este verano quítate las prisas, quítate el estrés, quítate el trabajo, quítate ropa, pero sobre todo quítate las gafas. Campaña de verano del Dr. Soler. Bye bye gafas. desde 690 euros. DrSoler.com. Elche en punta con Paco Gómez. Los Midnight Oil nos acercan a la 1:30, una hora más cuando escuches este programa en redifusión en este martes 30 de agosto de 2016. Hoy ha vuelto la plantilla a los entrenamientos sin Mandy, con Armando y Paul recuperándose de sus lesiones de larga duración. Y la buena noticia para el técnico blanquiverde es que han entrenado con normalidad Pellegrin, que se retiró o terminó el partido con molestias en la rodilla y con hielo, ha entrenado con normalidad. Edu Albácar, que no viajó para no agravar esa lesión muscular, también ha entrenado con normalidad. Y Eldin Hadjic también ha entrenado con normalidad, por tanto el alta para los tres futbolistas. Buena noticia de una atacada, sobre todo Edu y Eldin. Van a ser importantes para el técnico blanquiverde. Por tanto, ahora mismo digamos que hay tres bajas para el partido del sábado frente al Tenerife. Por cierto, que el que va a rescindir, todavía el Elche no lo ha hecho oficial, es Anava, el último de los que, o uno de los últimos que estaba en la parrilla de salida, de los que no entraban en los planes del técnico blanquiverde, de Alberto Toril. Pues Anava va a rescindir ya su contrato para buscar acomodo en Segunda División B, donde bueno, pues está manejando algunas ofertas, entre ellas también, como la pasada temporada, del Alcoyano. Veremos si de aquí a mañana se produce alguna salida más. El nombre de Liberto ha estado ahí en algunas quinielas, pero Alberto Toril nunca ha dicho que quiera desprenderse de Liberto, más bien todo lo contrario. Por tanto, hoy por hoy pues tenemos a Liberto, lo mantenemos ahí como jugador de la primera plantilla, aunque tiene ficha del filial, pero como la tiene Germán o la tiene Luis Pérez, que a todos los efectos son jugador de la primera plantilla, como Leomar también, el futbolista sudamericano. Bueno, pues por tanto, buena noticia, la presencia de Edu Albácar, de Eldin y de Pellegrin hoy en el entrenamiento. Y la mala, malísima, la peor que puede tener un futbolista, es una lesión, y más de gravedad. Mandy, ayer el club confirmaba que tiene una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Hoy se está sometiendo a más pruebas en las instalaciones de la Sport Clinic Ripoli de Prado. Y a partir de ahí, pues presumiblemente hoy se determinará el tiempo exacto de baja, que, ojalá me equivoque, no va a bajar de los 6 meses, ni espero que suba de los 8. Entre este tipo de lesiones, el ligamento cruzado anterior, pues siempre estamos hablando de una recuperación de entre 6 y 8 meses. Todo dependerá, bueno, pues de lo bien que marche la operación, de la voluntad que le ponga el futbolista, de acortar los plazos. Se puede quedar en 6 meses, pero vamos, en el mejor de los casos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Estaríamos hablando de 6 meses, más todo marzo, yendo las cosas muy bien para coger ritmo y entrenamientos, estaríamos hablando que como mínimo hasta abril no estaría. Es decir, yendo las cosas muy bien, podría disputar los últimos 2 meses de competición. Este año la competición acaba el 10 de junio. Yendo las cosas muy bien, a poco que en vez de 6 meses estemos hablando de 7 u 8, pues casi casi ya no llegaría. Por tanto, muy mala suerte la que ha tenido Mandy, que como suele pasar en este tipo de lesiones, se la hizo él solo al intentar taponar la presencia de un centrocampista del Girona, al intentar robarle el balón. Con la izquierda hizo un gesto raro, se descompensó el cuerpo, cayó con la derecha y al caer se ve claramente, lo veíamos anoche en Tele-Elche en las imágenes, al clavar los tacos con la derecha, la rodilla derecha le hace una especie de giro, un movimiento antinatural y extraño, que es ahí donde se rompe el ligamento. Y bueno, pues esto es lo que ha sucedido. Pedro resumía el sentir de los compañeros en el vestuario, mandándole pues muchísimo ánimo y cariño. Dice que lo ha visto mejor de lo esperado ante esta grave lesión. Y bueno, en estos casos hay que pensar que hoy ya es el primer día de recuperación y mañana es el segundo. Siempre ante este tipo de lesiones lo que cuesta es pasar el primer día. Una vez que pasas el primero, luego viene el segundo, luego el tercero y ya es una vorágine de semanas en las que tú tienes que poner mucho de tu parte pues para intentar recuperarte en los plazos, pero lo mejor posible y con muchísima voluntad y determinación. Es una lesión que antiguamente pues retiraba incluso a futbolistas y que afortunadamente hoy con lo que ha avanzado la medicina, las tecnologías, los aparatos y los propios médicos, pues afortunadamente te quedas bien, vuelves a jugar. Bueno, aquí la pasó, sin ir más lejos, Linares dos veces en el Elche Club de Fútbol y luego se hinchó a meter goles en el Oviedo y sigue jugando a los 30 y pico. En fin, me acuerdo ahora de ese ejemplo, pero hay muchísimos que afortunadamente la han podido superar. Recuerdo, por ejemplo, otro que no se quedó bien, que fue Pere Martí, un gran futbolista que lo fichamos del Villarreal, el escudero de Riquelme, y tuvo esa grave lesión. Y luego pues se marchó al Málaga, pero ya nunca fue el mismo. De hecho, tuvo que colgar las botas muy joven, creo que con 27 o 28 años. Afortunadamente, como digo, hoy en día ese tipo de lesiones se recuperan bastante mejor. Le preguntamos a Pedro, hoy el protagonista en la rueda de prensa, si preocupa la posición de Mandy. Es decir, está Lolo, está Pelayo, pero quizás Mandy es un futbolista más de corte específico, defensivo, ese pivote. ¿Debería el Elche, vería que es necesario reforzar esa posición? No me puedo meter porque al final eso es del tema de la directiva y no me puedo meter, pero me fastidia el tema de Mandy por esa lesión. Es complicada, al final es una circunstancia que te viene sin querer y bueno, hay que seguir. Y sí que es verdad que hay muchos compañeros que quieren jugar igual que Mandy jugaron estos dos partidos, como caso de Lolo, Pelayo, gente que al final por circunstancias no ha entrado de inicio y esperemos que estoy sin ninguna duda que van a dar lo mismo que Mandy o más. Pues Lolo va a ser el sustituto de Mandy. De hecho, el otro día, cuando faltaban 10 minutos y el Elche perdía por 3-0, Lolo entró al campo. ¿Por qué? ¿Por ponerlo a los pies de los caballos y pasar la vergüenza el 3-0? No. Lo puso ya pensando en que fuera cogiendo ritmo porque sale de una lesión y lo puso ya para que fuese cogiendo contacto y ritmo de competición porque tiene toda la pinta de que va a ser el sustituto de Mandy y por eso jugó los últimos minutos y esta semana pues va a intensificar sus entrenamientos precisamente para poder actuar por Mandy. Mañana se cierra el plazo de fichajes. La opción de Aaron Ñíguez es real. Si al director deportivo le gusta, que le gusta, es real. Otra cosa es que el entrenador, yo creo que el viernes forzase, con esa respuesta de que no es el perfil deseado, forzase para que le traigan lo que quiere. Eso lo dijo antes de que se confirmara lo de Asdrúbal. Lo de Asdrúbal se confirmó, al menos firmó su cesión allí en Canarias, en Las Palmas, ese viernes a las 3 de la tarde. Aunque el Elche todavía no lo ha hecho oficial, pero a todos los efectos, a esperas de que la Liga dé luz verde, es el tercer delantero que tiene el Elche Club de Fútbol fichado tras Guillermo y Nino. Le preguntamos un trozo de la entrevista ayer en A Todo Gol en Teleelch a Aaron Ñíguez si va a fichar por el Elche Club de Fútbol. Sí. No lo sé. Yo recibí una llamada a finales de junio, principios de julio, viendo que sí que me preguntándome si quería volver, les dejé clara mi opinión y desde entonces ya no he vuelto a saber nada más. ¿Y la opinión en aquella ocasión cuál fue? Que conmigo lo tienen muy fácil, pero porque es gente del club y que tengo buena amistad y fue una conversación sana donde le dije que yo siempre al Elche es muy fácil que me traigan para acá. Entonces ya era cuestión de ellos, saben mi opinión y bueno, yo no he vuelto a recibir ninguna llamada. El otro día el míster Alberto Toril, el viernes le preguntábamos y dijo que no es el perfil de jugador el que están buscando. Cuando le propusimos tu nombre, que no discutía tu calidad, que además serías una buena opción, pero que ahora mismo estaban buscando otro perfil. ¿Tú qué entiendes con esas palabras? Bueno, entiendo que hay un director deportivo, hay un entrenador que van confeccionando la plantilla, que desde mi punto de vista creo que han hecho un gran equipo y tienen su opinión, es totalmente respetable. Yo ahora mismo pues, soy un aficionado más que veo al Elche con muchas posibilidades de hacer una gran campaña. ¿A ti te gustaría firmar por Elche? Creo que todo el mundo lo sabe, que vestir la camiseta, pues... Como siempre he dicho, al final el fútbol te lleva por caminos distintos, en este caso yo como jugador y el club, pero bueno, vestir la camiseta de Elche para mí siempre es un orgullo. Uh-huh. Además, bueno, tú has pasado por todo, lo bueno, lo malo, viviste en primera persona todos los problemas del descenso administrativo, estuviste ahí apoyando hasta el último momento. La verdad es que yo creo que en ese sentido nadie te puede reprochar nada, ¿no?, de tu pasado blanquiverde. Bueno, lo que más feliz me hace es que ir por la calle y, o en redes sociales y ver el apoyo que recibo, pues bueno, cuando me cruzo aquí por Elche o por la gente de Elche. Y eso es lo que más feliz me hace. Es cierto que, como siempre he dicho, creo que en esos momentos tan delicados, cuando se confirmó el descenso, yo creo que cualquier ilicitano hubiera actuado como hubiera hecho yo. Porque muchas veces me llegan felicitaciones, pero yo, para mí, no tienen por qué, porque creo que cualquier ilicitano hubiera actuado como hice yo. Tu cariño y tu amor por los colores está fuera de toda duda, pero aquí ya es un tema, parece, exclusivamente deportivo. En esa estrategia que el club está utilizando de traer a futbolistas que han vestido la elástica blanquiverde, llámense, pues sobre todo Nino, Pellegrín, la vuelta de Edu Albacar, ¿la vuelta de Aaron Níguez no sería la guinda al pastel? Bueno, si pones esos ejemplos y lo ves desde ese enfoque, puede ser. Pero al final, cuando es deportivo, no se quita todo lo demás. Da igual que sea de Elche, da igual que haya jugado en el Elche. Si ellos consideran que hay otros jugadores, otros buscan otros perfiles, o han ido confeccionando la plantilla y, bueno, ahora mismo no buscan ese perfil, es, hay que aceptarlo y no pasa nada más. Lo digo porque la calidad de Aarón para segunda división yo creo que está fuera de toda duda. Parece que aquí puede ser un tema económico, ¿no? Por las, no sé si llamarlo pretensiones de Aarón Níguez. No, yo he visto por la prensa, bueno, que se hablaba de posible tema económico. No es así, ya te digo, he tenido solo una simple llamada y nunca hemos hablado de tema económico. Se hablaba, bueno, si vendían a Sergio León, que Aarón podría llegar, pero nunca hemos hablado de tema económico, así que no puedo decirte, bueno, estoy cerca, estoy lejos, pero es que no ha habido nada, ningún tema económico. Y no creo, por mi parte, que hubiera sido un problema. De todas formas, en tu situación, ahora mismo tú rescindiste con el Sporting de Braga, estás en paro. Quiero decir que el club está también a expensas de ver si la Liga, con la salida de Sergio León, le abre el tope salarial para fichar. Digo esto porque, en tu caso, podrían ficharte el día 31 o el día 3 de septiembre. Sí, digamos que... bueno, tengo ese hándicap. Al final, al rescindir con Portugal, pues puedo, si hay cualquier equipo que tenga fichas libres, me pueden firmar, sea en septiembre o más adelante. Pero bueno, estamos barajando cosas y, bueno, de momento pues estoy ahí en el paro. ¿Te han llegado ofertas de otros clubes, de España, de otros países? Sí, he tenido ofertas sobre la mesa. Es cierto que he ido dejándolas o rechazando, pues bueno, viendo o pensando que puede ser lo mejor para mí, y bueno, hemos llegado a día de hoy y, bueno, de momento no me he decidido. Ha ido dejando y rechazando ofertas, esperando lo mejor para él. Le preguntamos directamente, ¿ha rechazado ofertas esperando la del Elche Club de Fútbol? ¿Todo el Elche? Casi todas, casi todas. Pero bueno, es el fútbol y también hay que aceptarlo. ¿Te arrepientes? ¿De haberme ido? ¿De no haberlas aprovechado? No, porque no lo he pasado muy bien en Braga. Quizá el duro palo del descenso, de estar en primera división, de conseguir... Bueno, en mi caso creo que estaba en lo mejor. Bueno, no me faltaba entrar en Europa, pero estaba a lo mejor en primera división, lo que me ha costado llegar, en equipo de mi ciudad, y consiguiendo una clasificación bueno, histórica, ¿no? Que como que nos salvamos. Y ese palo pues me hizo daño y quizá pues al marcharme pues eché mucho de menos muchas cosas y, bueno, no he estado del todo a gusto. Y en este caso unas cosas de las que voy buscando es estar cómodo y a gusto y feliz para la hora de jugar. Uh-huh. Me parece a veces a la velocidad que marcha esto del fútbol. Te fuiste hace poco más de un año, ¿no? Del Elche Club de Fútbol. Y la plantilla de la temporada pasada no es que sea historia, es que quedan 5 o 6 jugadores, que se han fichado ya 16 futbolistas, es increíble. Bueno, quizás... En segunda división también es verdad que suele pasar, hay muchos cambios de jugadores. Con el descenso administrativo Yo me fui rescindido un día 15 de agosto y habían 4, 5, 6, 7 jugadores y acaban de llegar por el club, que eran firmados y después vino mucha gente cedida. Pues al tener tantas cesiones, pues este año ha pasado un poco lo mismo, han tenido que rehacer el equipo, pero mi opinión desde de fuera, que creo que se ha hecho un gran equipo. Su opinión de fuera es que se ha hecho un gran equipo. Mención especial para Nino, del que se declara su ídolo de pequeño. ¿Le gusta la plantilla que tiene en la actualidad el Elche? Pero me gusta Josete, que lo conozco. Me gusta las incorporaciones que han hecho. Matías me parece un futbolista extraordinario. Pedro, que conoce perfectamente la categoría. Pablo Rivías, lo que le he visto, me gusta también. Guillermo, Nino, que bueno, que al final Nino es Nino y bueno, ilusiona a todo el mundo. Pero sí que es cierto que a su edad, pues, los partidos y los rendimientos que ha tenido estas últimas temporadas también han sido extraordinarios. O sea, creo que ha fichado muy bien y creo que es un equipo para ilusionarse, pero la segunda es como es. Hay veces que se tiene mucho nombre o mucho mejor plantilla a priori y hay otros que solo con trabajo y ilusión consiguen otras metas. Por eso la derrota pienso que sirve para que esta gente que tiene calidad y buena plantilla pues se ponga las pilas de trabajo para competir hasta el último partido. Has dicho un nombre que sin duda ha ilusionado, el de Nino. Nino, cuando empezó a destacar en Elche, cuando empezó a debutar con 17, 18 años, ¿qué recuerdos tienes tú primeros de Nino? Los primeros, digamos, de Elche, desde que tenía... iba a ver Tú tienes 10 años menos que él, ¿no? Sí, 10 años. Iba al Fondo Sur con mi padre y era Nino, Nano, Socorro, la mítica canción que sacaba. Sí. Y el otro día lo vi otra vez y, pues como todo el ilicitano, se ilusionaba, ¿no? Porque nos ha hecho tantas alegrías y aquí es un icono. Y bueno, y era mi ídolo de pequeño. Y verlo ahora, pues se ilusiona. Y es que es un fichaje, es un grandísimo fichaje por todo, ¿no? Por la ilusión que conlleva, por la ilusión para él. Y sobre todo porque es un pedazo delantero. Entonces, ojalá que siga haciendo los goles que ha hecho hasta ahora. ¿Era tu ídolo? Sí, del Elche sí. ¿Del Elche? Sí, del Elche sí. Claro, hombre, ¿quién no ha tenido de ídolo a Nino? Yo creo que como ilicitano. Entonces, bueno, estuve en el palco, lo estuve viendo y me hizo recordar pues aún más mi añoranza cuando venía al Elche. ¿Te gustaría reencontrarte con él en el campo? Pues sería anecdótico. Yo le pedí la camiseta cuando él estaba en el Tenerife. Y eso, porque es que lo tenía como ídolo y me crucé con él en el campo y digo, bueno, nos cambiamos luego. Uh-huh. Y bueno, ahí está. La segunda división siempre es muy igualada. Bueno, hemos visto esta jornada 8 empates de 11 partidos, lo que demuestra, bueno, la igualdad que hay, ¿no? ¿Va a ser así o crees que hay rivales con poderío que van a estar marcando la diferencia? Bueno, a priori los tres que han bajado tienen equipo a priori muy fuerte para estar arriba, pero la segunda división creo que, salvo el Elche de los récords, nadie ha marcado tanta diferencia en segunda división y eso se pasa una vez cada mucho tiempo, entonces yo creo que va a estar muy igualada. El Elche de los récords, qué recuerdos, ¿eh? Muy buenos. Poder decir que tú has formado parte de esa plantilla y absolutamente histórica en todos los sentidos, récord, ascensos, líder desde la primera hasta la última jornada, en fin, todo, récord de puntuación en la primera vuelta, yo creo que es un orgullo, ¿no? Y tanto. Por eso te digo que a nosotros, yo estaba en Almería y a priori teníamos mucho mejor equipo, mucho mejor plantilla, a priori, eran muchos más favoritos. Y el Elche, bueno, es un equipo que tenía una plantilla, pero bueno, iban pasando las jornadas y no bajaba el pistón y nosotros intentábamos cogerlo y no podíamos. En enero vine para el Elche y bueno, seguimos igual y yo creo que esa temporada va a ser muy difícil que ya no el Elche, otro equipo de segunda división la repita. O lo igual es imposible, bueno, igualarlo como mucho, superarlo es imposible. Superar la puntuación podría ser, pero... Puntuación sí, pero en récords, en ser líder, es que fue el único líder de toda la temporada. ¿Dónde crees que puede estar el Elche con el conocimiento que tienes de la plantilla, de los fichajes? ¿En qué situación puede pelear? Yo creo playoff seguro. Para mí, playoff seguro. Por la plantilla que veo y lo que veo. Pero lo que te digo, a priori a lo mejor estamos hablando de que el Elche para mí es playoff. Van pasando la jornada y el equipo pues o va muy bien o va muy mal y cambian las tornas. Pero a día de hoy yo creo que el Elche tiene plantilla para estar en playoff. Lo que pasa es que, aparte de los tres recién descendidos, que los damos como candidatos, el Elche, ya tenemos 4, y empiezas a ver plantillas y ves Zaragoza, ves Valladolid, Almería, Mallorca, Córdoba, Girona, no sé, da la sensación de que hay 8 o 10... Sí, van a haber muchos equipos peleando, pero al final esta foto de aquí atrás aprieta mucho. En el estadio Martín Valero ahí se escapan pocos puntos y no sé, por lo que yo puedo conocer, también conozco más al Elche que a otras plantillas, creo que el Elche tiene plantilla para estar luchando por el playoff y para mí estar en el playoff. Hablando de la afición, este año ahora mismo estaremos rozando los 8.000 abonados, pero sigue habiendo un ambiente que no es de unión por todo lo que ha pasado, grupos opositores contra el Consejo de Administración actual para que se marche, el grupo catarí que en teoría va a hacerse con el control. Todo esto no es un buen caldo de cultivo. Lo ideal sería olvidarse ya de todas las rencillas de las guerras y unirse, ¿no? Sí, quizá no la mejor situación, pero bueno, llevamos tanto tiempo viviendo así que al final es un poco hasta normal. Pero es cierto que el futbolista se sabe aislar y ver que eso es el partido mañana, el entrenamiento del día a día. Y la afición, pues habrá momentos que, bueno, que vea las cosas diferente, que, no, que muestre su opinión, pero al final lo que hace que el equipo esté, o la afición haga que el equipo esté donde esté, pues ese aliento y ese empujón a que el Elche cuando lo necesite, los jugadores lo necesiten, ellos estén apoyando. Se nota mucho cuando, no sé, hay 6.000 o hay 16.000 y no te digo nada si hay 26.000. ¿Se nota esa diferencia en el campo, el futbolista? Se nota. Y más en este estadio que se ve exactamente la gente que hay, ¿no? Que cambia mucho de haber 8.000 a haber 25.000, el campo lleno. Pero eso se consigue, los jugadores tienen que ser conscientes que lo consiguen haciendo grandes puntos, o sea, consiguiendo grandes puntuaciones, que vea que el equipo está ahí para que la gente al final pues se enganche, porque saben que creo que los jugadores también son conscientes que la gente ilicitana, pues después de ese descenso, pues está dolida y bueno, pues a ver si con las próximas jornadas consiguen puntuar y la gente se engancha y se ilusiona otra vez para conseguir el ascenso. ¿Entiendes que la afición del Elche, bueno, cuando decimos afición siempre generalizamos, pero siempre sectores, lo vengo a decir porque tú en tus inicios cuando llegaste al Elche tuviste que soportar algún sector crítico, el año pasado le tocó a Álvaro, que también pues el chaval pasó malos ratos, ¿no? en algunos partidos donde le pitaban. ¿Piensas que, cuando hablo de afición, insisto, hablo de un sector que pueda ser más crítico, piensas que ese sector se es injusto con la gente de la casa, con la gente de Elche, cuando quizás debería ser al contrario, ¿no? el ayudarles más porque son de casa? Bueno, es una pregunta incómoda, pero... No, a ver, yo al final lo he vivido y yo me lo tomaba como que me exigían porque sabía que había calidad. Entonces, sí que es cierto que no es agradable que te piten, pero al final lo único que hace que cambiar esos pitidos por aplausos es haciéndolo bien en el terreno de juego. Entonces, bueno, hay a lo mejor aficiones, hablando en general, que ayudan o apoyan más a la gente que es de casa, que eso es difícil, o de norma general, sí. Pero hay otros que son más críticos. No sabemos el motivo, pero es cierto que a mí me gustaría pues, que la gente ilicitana que estén ahora o que lleguen, pues se la apoyen mucho más. Pero tú cambiaste aquellos pitos por aplausos en tu tramo final de temporada aquí en el Elche. Sí, a mí me costó entrar. Al final, cuando vine al Elche de los récords... Era un difícil entrar, yo tenía mucho nervio, mucha ilusión puesta, quería demostrar enseguida, también tuve alguna lesión. Y ya cuando empecé a coger la dinámica de partidos y de ritmo, pues empecé a sentirme yo feliz y contento y al final pues, la gente valoró, pues, bueno, salía contenta de lo que estaba viendo en el campo a nivel personal y bueno, a nivel satisfactorio para mí fue enorme. Porque qué... No sé si recordar o quizás comentar para a lo mejor los aficionados más jóvenes que Aarón, siendo joven, tiene ya un currículum y una carrera a sus espaldas larga, importante, en las categorías juveniles con la selección, fuiste de los más destacados, goleador, campeonatos europeos. La verdad es que luego tuviste creo que un par de graves lesiones en Vigo y ahí en... ¿Dónde fue? Escocia. En Escocia, con el Glasgow Rangers, efectivamente, que aquellas dos lesiones seguro te cortaron parte de tu meteórica carrera, pero la verdad es que yo creo que llevas un currículum importante, ¿eh? Sí, con 27 años parece, si ves mi currículum, parece un jugador de 35 años. Bueno, al final el fútbol te lleva por vías que nunca esperas y bueno, era un jugador que prometía mucho, que en la selección y pues año tras año se iba consiguiendo objetivos, siendo mal destacado. Debutaste en el Valencia, la Champions. Con Fran. Con Kiko Sánchez Flores. Y bueno, pues esa lesión pues me vino con la sub-21, iba convocado, tuve la lesión y ya no volví a ir a la selección, pues después de esos 6 meses ya pasaba edad. Y ya tuve que ir a hacer marcha, a Huelva, a Almería, luego aquí el Elche. Y bueno, que es que el fútbol nunca sabe dónde vas a parar y he tenido que ir adaptándome. A veces que situaciones o decisiones erróneas o menos buenas, pero es que viendo del pasado sí que sabes decir, bueno, pues es buena o es mala. En el momento pues siempre crees coger la positiva, ¿no? Aaron Ñíguez, entrevista sincera y bonita y además mojándose. El Elche estará en playoff seguro, le gusta mucho la plantilla y estaría encantado de fichar por el Elche Club de Fútbol. Tiene 27 años. Mira, antes daba ejemplos de jugadores que han tenido esa lesión de Mandy, de la rotura del ligamento cruzado anterior. Aaron la tuvo 2 veces. Con primero el Glasgow Rangers y luego en el Celta de Vigo. Muy joven en las dos. Y bueno, está jugando al fútbol y esperando, sin duda, esta opción. Va a tener más, seguro. Pero yo, director deportivo del Elche Club de Fútbol, si tuviera posibilidad porque la liga te da luz verde, yo, Aaron Ñíguez ahora mismo en segunda división, en este Elche, con los ojos cerrados. Un buen futbolista, súper profesional que no te va a dar ni un problema y que además, más compromiso es imposible. Ha pasado lo mejor, el año del ascenso, ha pasado lo peor, el año del descenso administrativo. Estuvo siempre ahí en cabeza de las manifestaciones, en cabeza de todo lo que tuviera repercusión para que el club no descendiese. Y en definitiva yo creo que es uno de los nuestros. Pero si dijeras, bueno, es que como futbolista no vale, le vamos a hacer un favor, pero es que ese no es el caso. Y además económicamente está dispuesto, sin duda, a aceptar, no voy a decir que cualquier cosa, pero sí algo que decentemente esté bien. Veremos qué pasa con Aaron Ñíguez, aunque pesan las palabras, sin duda, de Alberto Toril el pasado viernes. Bueno, pues Aaron Ñíguez, que además ahora está también bueno, pues viviendo la buena nueva de la selección de su hermano, de Saúl, que, como sabéis, ha sido seleccionado por Julen Lopetegui para el amistoso frente a Bélgica de este jueves y el partido ya clasificatorio para el Mundial de Rusia del próximo lunes frente a Liechtenstein. La verdad es que pocas veces, por no decir ninguna, hemos escuchado una familia de 3 futbolistas, hijos más el padre, todos profesionales y todos bueno, pues alcanzando niveles importantes. Sin duda, Saúl es el que está batiendo todos los registros y eso que todavía tiene tan solo 21 años. Una pausita y seguimos. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Erqui, en Elche, Petrer y en Serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente?